Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos disponibles todos los programas anteriores en formato podcast. Y para hoy hemos preparado una selección de música electrónica que arranca con la siguiente canción sumamente adictiva de Vita and the Wolf. Es esta chica Save, save my brain, don't let it go bad. You know it's very, very, very sad when the weather turns warm and all the thing rots, it rots by the sound of lightning and blood the light. I never thought it was a lonely fight, but I never thought that I'd, be here now. It's the same summer. Be that way. And talk box, talk to me. Yeah, you know it, yes, you see. Walk with me, walk without. That's the way, that's the way the power. The sound of lightning and blood of light. I never thought it was a lonely fight, but I never thought that I'd be here now. It's the same silver and gold, golden chains breaking my way now. Same silver and gold, golden chains breaking my way now. And I never thought that I'd be that way. And talk box, talk to me. Yeah, you know it, yes, you see. Walk with me, walk without. That's the way, that's the way we're part. En el mismo recopilatorio del blog francés Siclibren Vip, del que sacábamos el pasado lunes una canción de la artista de Montreal, Josiane Paradis, aparece la canción Chica con la que empezamos el programa de hoy. Una selección de música electrónica bajo licencias libres que nos llevará a recorrer diferentes países en los próximos minutos. Y la autora de esta canción, Jennifer Page, procede de Filadelfia. Vita and the Wolf es un proyecto en el que ella lleva la voz cantante y toca la mayor parte de instrumentos, pero ya va contando con músicos colaboradores más o menos fijos. Y en su álbum Fang Song, la canción del colmillo, aparecía originalmente este tema que has escuchado. Y un último dato, eso de Vita and the Wolf viene de los nombres de las escritoras Vita Sackville y Virginia Woolf, que al parecer fueron amantes. Y últimamente estamos teniendo ocasión de escuchar bastante música de la zona de los Balcanes en el programa. Ahora le toca el turno al dúo croata Lunar Dawn, Amanecer Lunar, con su tema Bendiciones desde Irig, en la mezcla de este mismo año 2015. Thank you. el tema Bendiciones de este Irig, que aquí hemos escuchado en una nueva mezcla del año 2015, había aparecido antes en formato single y también se le dedicó todo un álbum de remezclas de diferentes artistas. Ahora forma parte también del disco de debut de larga duración de este dúo croata, formado por Kristijan Ilisinovic y Sasa Prekanica. Dicho trabajo se titula Colobrat y lo publica la netlabel Neo Goa. Y eso de Irig es una especie de paraíso de la mitología eslava. Por cierto que el proceso de preparación de este álbum fue bastante prolongado. Kristijan Ilisinovic y Sasa Prekanica pasaron 3 años investigando y pensando cómo fusionar el Goa, ese estilo de música electrónica que busca asumir al oyente en un trance, y tuvo sus orígenes en la zona de la India del mismo nombre, Goa, a finales de los 80, pues fusionar todo eso con el folclore de su país, Croacia. De hecho, en uno de los cortes del álbum han contado con la banda de música folk croata Svarika. Estos han sido entonces casi 10 minutos de electrónica instrumental muy intensa. Vamos ahora con algo de hip hop, con el tema El más duro vivo, Harshest Alive, de Isn't Pai. To co tu robimy wykracza poza wszystkie normy. Czasem żal mi, że muszę się i tak trzymać tej formy. Wolałbym jak cicho i tu uprawiać spoken wordy, ale wciąż się di zalążek idei, by scenę podbić. To jest większy niż ją, na pewno większy niż elo. Rzuć to na blok, puść przyjacielom i dealerom i pierdolnij se browar jak cię suszy. I pamiętajmy to plusy, wy jesteście minusy. Zasyp się i obudź, stań na nożu ostrza. Ta sytuacja z każdym dniem bardziej wkurwiająca. Twoja ideologia to demonologia. Uczyłeś się w USRH, nie zła życiowa droga. Masz swą maskę, z którą wyskakujesz z szafy. Przebierałeś się w ciuchy matki, żeby być jak KN. Po tym widać, że rap powinien być zakazany. Więc go dobijam jak szmatę, teraz pod takie podkłady. Ja mam wyjebane jak Patrick Harsh. Robię grube griszy w przerwie jak rap. Jebać polski trap i polski słach, to polski abstrakt. To co słyszysz to me asy w rękawkach. Ja mam wyjebane jak Patrick Harsh. Robię grube griszy w przerwie jakiś rap. Jebać polski trap i polski słach, to polski abstrakt. To co słyszysz to me asy w rękawkach. Pierdolę rap, bo stać mnie na to, chociaż mi nie stoi. Kiedy każdy kolejny jakieś głupoty pierdoli i peja pyta co cię boli. Ja mówię chyba ciebie i to dużo mnie nie boli. Dupa, chociaż rap mnie nie bie. Harshest Alive, jak Lil B, Rest Alive. I jak się wkurwie zrobię beat na sample z Just 5. A potem jego extended remix 5 sekund tracka, potem HNW. Bo jebać robienie nadziei, dzięki Reds. Gdyby nie ty to nie robiłbym nic. Słuchasz Keeping Beach to myślisz, że wiesz co to glitch i noise i harsh. A srash? Pewnie dalej myślisz, że 4.33 to silence track. Nie gnoju, ten chodzi o dźwięki otoczenia. Dla przeciętnego gnoja to i tak niewiele zmienia. Przeciętny gnój wyłączył po pierwszych dwóch taktach. Prawdziwi dach chaosu będą w kółko to powtarzać. Ja mam wyjebane jak Patrick Harsh. Robię grube griszy w przerwie jakiś rap. Jebać polski trap i polski słach, to polski abstrakt. To co słyszysz to me asy w rękawkach. Ja mam wyjebane jak Patrick Harsh. Robię grube griszy w przerwie jakiś rap. Jebać polski trap i polski słach, to polski abstrakt. To co słyszysz to me asy w rękawkach. Hejter hejtuje, że to nie muzyka. Hydro się pluje, że melodii tu nie słychać. Matkami truje, że zniszczę se słuch. Bo tu to sprawdził i zrył mu mózg. Babcia w autobusie mówi, bym słuchawki ściszył. Game powie, że to i tak lepsze niż Skrillex. A moje białasy z internet community będą błagać o takie bity. Będą błagać o takie bity. Będą błagać o takie bity. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y te estamos trayendo nuestra selección de electrónica del día de hoy. Acaba de sonar la canción Harshest Alive, que abría el recopilatorio Naturaleza Ágil 121% del sello Trance Genético, y firmaba este tema Isent Pai, un artista polaco, sobre todo productor de música instrumental, también hip hop en su vertiente más vanguardista, e incluso música clásica contemporánea y electrónica. Pero Isent Pai asimismo tiene una faceta de rapero ocasional, como él mismo dice, que quedaba patente en esta canción. Y ahora nos toca presentar el nuevo álbum del dúo italiano Nesting Error. Se han inspirado en la película Solaris de Tarkovsky para crear piezas como esta, Snout Refuses to Watch. Жуткое зрелище. Никак не могу привыкнуть ко всем этим воскрешениям. We'll be right back. Snout refuses to watch. Snout se niega a mirar. Es una referencia al Dr. Snout, uno de los personajes de la película Solaris de Andrei Tarkovsky. En dicho filme se han inspirado Luigi Silento y Paolino Canzoneri, o lo que es lo mismo, Nesting Error, para crear su nuevo disco Solarística, publicado por el sello virtual también de Italia, No Stress. Y de hecho, esta no es una banda sonora que pudiera encajar con todo el metraje de la película. Se han centrado al parecer en una escena en concreto, en la cual el personaje femenino, la mujer muerta de uno de los astronautas que viaja a esa estación espacial que orbita sobre un planeta que parece vivo, pues en ese momento el personaje Ari, la mujer, muere y resucita. Y esa es una escena que impactó de manera especial a Silento y Canzoneri, hasta el punto de que les ha servido de inspiración principal para todo el álbum. Y tenemos a continuación más música hecha en los Balcanes, una colaboración entre artistas de Serbia y de Croacia. Recuerda que antes pusimos un corte de los croatas Amanecer Lunar, y esta es la canción Upload del grupo Gardanel. Canta Marcica y se trata de una remezcla a cargo de Nati. ya la semana pasada escuchamos un tema de Nati, sacado de este mismo recopilatorio, La escena invisible, del sello Planeta Negro, Black Planet. Pues bien, Nati se encarga aquí de la remezcla de la canción Upload del grupo Gardanel, formado por Ana Banovac, Bartul Blahovic y Matej Helovic. Ellos son de la ciudad de Split, al sur de Croacia. Y luego tanto la cantante Marcika como el propio Nati provienen de la zona de Niš en Serbia. Y como quien no quiere la cosa, vamos entrando en la recta final de esta edición del miércoles de Intangible 23, dedicada a la electrónica en sus diferentes variantes, publicada principalmente por Netlabels. Desde que empezamos el programa hemos seguido de cerca los pasos del sello Dusted Wax Kingdom y ahí siguen sacando referencias como el EP Kronos del productor británico Araxis. Escuchamos ahora su tema Esencia, una colaboración junto a Arcadian. Araxis es, como decía antes, un productor de trip hop británico. Trabaja con el sello búlgaro Dusted Wax Kingdom y ha sacado el EP Kronos con dicha netlabel, del que hemos escuchado el tema Esencia. Colabora aquí Arcadian, un artista del que no tengo muchos datos. Supongo que es él quien toca la guitarra, pero no lo tengo confirmado. Y Araxis tiene muchos planes para el futuro. Parece ser que ahora mismo está trabajando en otros dos EPs que imagino publicará asimismo con Dusted Wax Kingdom. Y para terminar el programa de hoy, escuchamos el tema Spiricom de Telegraphy. Thank you. El dub techno es el estilo que más ha influido en la música de Richard Sadney, un artista de Detroit que lleva sacando música en internet, primero con el seudónimo de Monopol y ahora como Telegraphy, publicando con sellos virtuales como Test Tube, Headphonica o los archivos clínicos, todas ellas netlabels de las que hemos hablado muchísimo en el programa. Y hemos elegido terminar la edición de hoy de Intangible 23, dedicada a la música electrónica, con este tema Spiricom del álbum del mismo título de Telegraphy. Lo puedes encontrar en el archivo de la música libre. Eso ha sido todo, por tanto, lo que ha dado de sí hoy Intangible 23, este programa de Todo Radio, que puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com y allí están disponibles los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene, regresamos el lunes, un saludo de Aquilino da Costa y a José García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.